Miro esa pava eléctrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui que no se la fui a enseñar. Cuando llegué, lo primero que dije, ay, qué rico matecito me voy a tomar. Qué rico matecito me voy a tomar. Abrí la ventana, la puse arriba el fuego y salí para la pieza. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, qué hermoso. Qué hermoso sol está saliendo. Se me estaba quemando la cocina. La llamarada salía arriba del techo. Cuando la levanté dije yo, se me terminó la garantía. Ni un cable le dejé. Pone la paga. Bueno, aquí estamos de regreso nuevamente para dar inicio al segundo bloque en este programa que se llama Poné la Pava y que va todos los sábados desde las 10 y hasta las 13 por la 88.5 Radio El Grito. Está bueno ese mate, ¿eh? Está reactivado. Sí. Yerba nueva. Muy bien. Así siempre sale rico, ¿vio? Agüita con jengibre. Sí. Pusimos unas hojitas de coca. Todo rico. Sí. Muy bien. Bueno, nos llega un comunicado de la situación que se está viviendo por estos días en San Marcos Sierras, esta localidad de las sierras de nuestra provincia de Córdoba, y que da cuenta de que la justicia ha frenado las obras alrededor de la plaza principal del pueblo. Y en este caso lo que nos llega es un manifiesto, dice el título, del Consejo sobre la situación en San Marcos. Uh-huh. El Consejo es el Consejo de Participación Indígena. Y dice así, los representantes del Consejo de Participación Indígena de Córdoba, el CPI, por su sigla en cordobés, por el Pueblo Nación Comechingón ante el INAI, Julia Marta Ceballos y Aldo Gómez manifiestan su conformidad con la resolución del juez federal suspendiendo las mal llamadas obras y sí destrucción del patrimonio cultural indígena en San Marcos, cuyo ejecutivo municipal no cumplió ninguno de los requisitos básicos para dar comienzo a estas mencionadas obras y sin haber realizado la consulta previa, libre, informada y de buena fe, debiendo ser convocadas las comunidades que integran el territorio involucrado. Bueno, lo que se presentó, entiendo, fue un recurso de amparo uh-huh. ante la justicia que le ha dado lugar y ha suspendido, ¿no?, la acción de la municipalidad, esa intervención alrededor de la plaza principal. La doctora Marcela Fernández fue la abogada que está representando a las comunidades refieren desde el Consejo Indígena de Participación Indígena que lamentan que el gobierno municipal haya iniciado una campaña difamatoria y marchas contra la única comunidad que hizo frente a ese atropello y lo más grave, encabezado por una concejal oficialista que es indígena, que conoce desde su cuna el valor ancestral de San Marcos y habiendo recibido becas indígenas para poder realizar sus estudios. Que ahí en esa zona de la provincia de Córdoba se ve que hay disputas hacia el interior de las comunidades, al menos por lo que refiere este comunicado. Acompañamos, dicen, todo lo actuado por la comunidad Tai Pichín, y lo seguiremos haciendo hasta tanto se realicen las gestiones como corresponde, ya que desde que se anunciaron las obras se hicieron los reclamos correspondientes y nunca fueron escuchados. También es problemática la situación de las personas que se encontraban trabajando, pero es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo Municipal, quien no tendría que haber comenzado sin realizar la consulta a las comunidades y pidiendo los informes de impacto cultural y ambiental que se exigen, habiendo otras alternativas para no dañar ese patrimonio cultural y ancestral y que beneficia a las comunidades, a los vecinos y a los trabajadores, dice este comunicado. Pedimos el acompañamiento del Consejo Provincial Indígena y la Secretaría de Derechos Humanos en la defensa de nuestros territorios y el cumplimiento de los derechos que nos asisten. Además, bueno, agradecen a las comunidades y organizaciones indígenas y sociales que están acompañándoles en estos reclamos. Bueno, otro de los textos que están circulando en función de esta problemática ahí en San Marcos Sierra da cuenta de la cantidad de comunidades indígenas reconocidas en el territorio provincial. Por ejemplo, la comunidad Parabachasca, Pueblo Camiare, Camichingón, en el Valle de Parabachasca, la comunidad Iscuón Quilea, Nueve Lunas, Pueblo Camiare, Dolores, San Esteban, en Punilla, comunidad Comechingona La Toma, en Córdoba Capital, la Lof Huerquen Curruf, del pueblo Ranquil Camiare, de Las Palmas, aquí en el departamento Pocho, la comunidad Siquimán, del pueblo Camiare, Camichingón San Avirón, la comunidad Laxagenen, del pueblo Chelco Camiare, la comunidad Saldán Inchín, del pueblo San Avirón en Saldán, la comunidad indígena del Chabascate, Mujeres y Disidencias en Sierras Chicas, la comunidad Timoteo Reina, pueblo Camiare, Camichingón, y la comunidad Bamba del pueblo Camiare. Estamos hablando de más de una decena de comunidades indígenas en la provincia de Córdoba. Vamos a intentar una comunicación, un contacto telefónico con Juan Carlos Capi Tulián, de una de estas comunidades, ahí de San Marcos Sierra, para, bueno, escucharle y ver cuál es la posición y cómo van a continuar la lucha para que se respeten sus derechos allí en San Marcos Sierra. Córdoba. Contacto telefónico. Bueno, como lo anticipábamos recién, establecemos comunicación telefónica con San Marcos Sierras. Allí nos recibe Juan Carlos Capi Tulián. Juan Carlos, Francisco y Sol, te estamos saludando desde la localidad de Nono. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Bueno, aquí estamos bien. Estábamos dando cuenta, recién leíamos el comunicado del Consejo de Participación Indígena sobre la situación allí en San Marcos Sierras. ¿Querés contar un poquito para la gente acá en el Valle de Tras la Sierra que conoce o no conoce San Marcos Sierra, pero cuál es la problemática por la cual ustedes salieron con este comunicado? Este comunicado lo saca, bueno, primero soy Juan Carlos Tulián, alias Capi, más conocido con el apodo que con el nombre. Soy curaca de una comunidad, de la comunidad originaria de Taipichín. También represento el Consejo Indígena de la provincia. Y bueno, y también soy concejal en este momento. Y bueno, este conflicto viene a través de que el municipio está haciendo un ensanchamiento de veredas y una obra de gas que tiene que continuar en la parte precisamente frente de la iglesia, que es la parte más conflictiva, digamos, porque en ese lugar está el cementerio ancestral. Y el municipio no hizo ningún estudio de impacto cultural, que se llama, ya que estamos viviendo dentro de una reserva arqueológica. Y entonces, eso llevó a que nosotros vemos como que están anunciando si se levantan restos, que van a hacer para estudio y todo esto. Entonces, no estamos de acuerdo a las comunidades originarias, que hay tres en San Marcos, y justamente somos dos las que llevamos la denuncia a la justicia de delitos culturales por este hecho, ya que venimos sufriendo algunas destrucciones de sitios arqueológicos muy importantes para nuestro pueblo originario. Bien. Juan Carlos, cuando vos decís que hay tres comunidades originarias allí en San Marcos y que dos se han puesto como al frente de esta lucha por la conservación, ¿no?, y el respeto de los restos ancestrales que pueda llegar a haber en ese sitio. ¿Cuál es el motivo, la razón por la que hay una tercera comunidad y no acompaña? ¿Cuál es ahí la relación entre las comunidades? No, las comunidades también tienen, conversan estas situaciones pero bueno, las que decidimos ir a la justicia fuimos nosotros. No nos consultamos la tercera comunidad porque fuimos dos comunidades las que hicimos la denuncia, y entonces bueno, junto con una asamblea de vecinos, la FUNAM, que es de también Raúl Montenegro, está acompañando nuestra denuncia. O sea que nosotros venimos sufriendo de mucho tiempo muchas cosas, y bueno, yo creo que hay algún momento que hay que parar para que consensuemos. No es que estemos en desacuerdo con que no se hagan obras, que no haya adelanto en el pueblo. Eso, el adelanto en el pueblo siempre va a haber. Pero vino esta gestión, vino adaptando las ordenanzas a su medida para lograr esto, que bueno, no estamos de acuerdo de que pase una cañería de gas por el centro del cementerio ancestral, porque nosotros teníamos propuestas que se las habíamos hecho desde, sería el que conoce San Marcos, calle Sarmiento y Vélez Arfil. Entonces la esquina más comprometida nuestra está frente a la iglesia y parte de la calle San Martín. O sea, estas cosas las habíamos hablado con el intendente, y bueno, también le dije al resto de concejales, bueno, pero no se tiene en cuenta eso. Entonces vemos la situación de algunos otros lugares, en el caso Cerro Colorado, que sacaron 80, 83 cuerpos y están ahí en un lugar que no saben qué hace. Hoy la provincia no tiene plata para seguir investigando esas cosas, y más con esto de la pandemia, esos restos van a quedar en ese lugar. Yo creo que hay que tener en cuenta un montón de cosas y escuchar las voces de las comunidades, o sea, preexistente el Estado. Uh-huh. Creo que es cuestión de acordar y que se continúe la obra. Bien. Entonces, yo creo que ahí es como que, y me están echando la culpa como que yo dejé afuera 30 personas, esas cosas. Bueno, en realidad el único responsable de esto es el intendente, porque si él hubiera consensuado esto y hubiera sacado los permisos como corresponde, porque aquí dentro de la reserva arqueológica sí o sí tiene que tener impacto cultural y también impacto ambiental. Uh-huh. O sea, no se tuvo en cuenta esas cosas, y bueno, y lograr un enfrentamiento violento, que se dicen cosas de como los paisas, como los indios, como los venidos, como esa violencia generada así en el pueblo, o sea, muy negativa, porque toda esta información está saliendo fuera. Entonces, hay mucha gente que está preguntando qué pasa con San Marcos, por qué un pueblo tan lindo y que haya este desencuentro en las personas. O sea, la verdad que es muy triste llegar a esta situación. La verdad que sí. Bueno, estamos hablando con Juan Carlos Capi Tulián, de la comunidad taipichina ahí de San Marcos Sierra, en esta situación conflictiva por una obra de ensanchamiento de vereda y de gas alrededor de la plaza principal del pueblo. Lo que llama mucho la atención, Juan Carlos, por un lado es cómo un funcionario como ese de máximo nivel, como un intendente, puede encarar una obra sin hacer los papeles como corresponde, ¿no? Sin un estudio de impacto cultural, sin un estudio de impacto ambiental, derogando una ordenanza y modificándola, una ordenanza que le daba participación a la comunidad, teniendo en el pueblo una identidad originaria con comunidades reconocidas por el Estado, con legislación que obliga a cualquier acción que se quiera hacer en ese territorio a tomar en cuenta y escuchar la posición de la comunidad, de las comunidades originarias. Uno no entiende, y también escuchándote diciendo, bueno, no es que no quiere que se haga ninguna obra, sino bueno, no pasen por este lugar que está el cementerio ancestral, digamos. ¿Qué argumento puede tener el intendente? ¿Qué puede motivar a generar esta situación al intendente de San Marcos Sierra? Yo, sinceramente, desde este lugar no lo veo, no lo entiendo. ¿Qué evaluación hacen ustedes? Bueno, a ellos en esta última elección, en el 2019, bueno, salieron ganando por una margen importante, el 62%, y bueno, y eso cree que le da que no tiene que preguntar a nadie lo que él va a decir por el pueblo. Y yo creo que todo pueblo tiene que tener participación ciudadana, como la sacaron de esa ordenanza. Sacaron todos los artículos de la 775, que fue un ejemplo, trabajada con instituciones, abogados, gente de la universidad, o sea, incluso la responsable que estaba al frente desde la universidad mandó varias notas que no se tuvieron en cuenta, y yo creo que tampoco tuvo respuesta desde aquí de San Marcos, que fue Marisa Rodríguez, en la cual ella hablaba que, bueno, que había que volver a llamar, había un consejo de ordenamiento territorial. Se había formado antes, estuvo trabajando casi 4 o 5 años. Y ahí era ese consejo, bueno, tenía que trabajar paralelo al otro y bueno, y de decir algunas cosas como se iba ordenando el pueblo. Y bueno, y esas cosas no se tuvo en cuenta, o sea, cambiaron todos los artículos que a ellos les estorbaba. Y bueno, crearon otra ordenanza violando la vigente, porque hay cosas que no se tuvieron en cuenta, que bueno, se empezaron a armar los proyectos estando vigente la ordenanza. Y este cambio de ordenanza fue así, en 3 días cambiaron todo, como son mayoría, entonces bueno, se votan todo. Y bueno, y ahí esto desencadena este desencuentro total con la gente, el maltrato violento que recibe. Incluso yo veo que maltrataron a gente que no tenía nada que ver, porque es como que fueron contra un grupo que, bueno, que le llaman hippie, y gente que ha venido, incluso... yo respeto mucho eso, porque uno puede vivir en cualquier lado. Eso no está, es inconstitucional lo que ellos dicen, que o sea, que la gente que viene no puede mandar. O sea, uno elige gente que tiene hijos, que tiene su casa, entonces da trabajo a la gente del pueblo, porque construyen, hacen, compran aquí en los almacenes del pueblo. Entonces yo creo que no corresponde lo que él habla de este tema, exactamente. ¿De qué signo político, de partido político es el intendente y cuál es el nombre del intendente de San Marcos? César Armando Briguera, y es del Movimiento de Acción Vecinal. Bueno, también apoya Schiaretti en la provincia, y así que bueno, de esa línea política. Juan Carlos, ¿cuál es para ustedes al menos la salida a este conflicto? ¿Cómo ven que se puede resolver esta situación? ¿Qué tendría que suceder? Y bueno, recién el día jueves, digamos ese jueves pasado, recién han nombrado un arqueólogo para hacer el impacto cultural, siendo que lo tenían que haber hecho antes. Entonces, bueno, y nosotros estamos abiertos al diálogo, que los llame como comunidad originaria y tengamos una reunión y hablemos de este tema. O sea, nosotros estamos abiertos al diálogo. Si él quiere dialogar y los concejales quieren dialogar, lo hagamos. Acá se está perjudicando a la gente, a los trabajadores, que bueno, que yo veo que la responsabilidad totalmente fue del intendente, y también convocó a una marcha el día lunes para su apoyo. Bueno, en realidad le hacían autoconvocado, pero bueno, estaba todo el ejecutivo presente, así que para mí no era autoconvocado eso. Y tuvieron los trabajadores que están afectados con este tema. Yo creo que aquí, esta denuncia, bueno, la tomó Busto Fierro y está continuando en eso. Se está investigando cómo fue y cómo seguirá después. No, todavía no lo sabemos, pero aquí yo he sentido mucho apoyo desde las comunidades de la provincia de Córdoba, que son muchas, y bueno, y aquí yo creo que se va a armar algunas otras cosas, porque anduvo la gente de derechos humanos aquí viendo esta problemática de nuestra, y bueno, yo creo que ellos están viendo como que hubo violencia institucional hacia mi persona y hacia las comunidades también, porque bueno, no se puede maltratar al que piensa distinto. Yo creo que uno tiene que dialogar y consensuar los trabajos. O sea, si nosotros vemos que hay otra opción de... O sea, hay 120 metros más o menos que no hay ninguna casa en ese lugar. Entonces, ¿para qué vamos a levantar restos arqueológicos? Pudiendo ir por el otro lado. Entonces, que es lo mismo y hay una mayoría de casas. Entonces, solamente estamos pidiendo que el cementerio ancestral se proteja y aquí... Claramente no hubo consulta previa. O sea, presentaron el proyecto, no lo alcanzamos a ver cómo era el diseño ni nada de eso. Entonces, bueno, hay muchas cosas que están, que salieron así de golpe y la aprobaron así muy rápido y empezaron a trabajar ahí nomás, siendo que desde Patrimonio Cultural de la provincia habían notificado que se tenía que tener previsto impacto cultural y ambiental. Y bueno, no se tuvo en cuenta esas cosas. Por ese motivo, entonces está hoy por hoy frenada toda esa obra, ¿cierto? Sí. Bueno, Juan Carlos... desde aquí, desde la Radio El Grito del Valle Tras la Sierra, agradecemos la posibilidad de escucharle, que nos cuente de primera mano qué es lo que está pasando allí en San Marcos Sierras, y vamos a seguir de cerca cómo sigue la cosa. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, que esté bien. Hasta luego. Chau, hasta luego. Bueno, ahí lo escuchabas, Juan Carlos Capi Tulián, de la comunidad Taipichín, allí de San Marcos Sierra, contando, relatándonos cómo, bueno, cómo fue todo este conflicto, ¿no? Con una obra que está mal parida desde el inicio, sin brindarle participación allí a las al pueblo, ¿no? De San Marcos en general y a las comunidades de pueblo originario en particular. Un poco de música, si no le parece mal, y volvemos en un ratito ya para compartir la columna de arte. Ahí me quedé pensando, esperando un poco la poeta chilena. Hojita de chañar, pasó el abril, ella que se animó y soltó el temor. Caída natural, sin protestar, al árbol le dolió, más nada lo impidió. Además, amarilla y sol, el suelo la invitó, del árbol se soltó. Lista al porvenir, llegó a su fin, aura de tierra y paz, viste su andar. Mañana del sábado. Comprate un termo lindo. Poné la pava. Para que no se enfríe aquello que acompaña tu triste soledad. Un abrazo de mate. Un poquito más de media horita pasada las 11 de la mañana. Abrazo de mate. Está fresca la mañana, acá se nos fue apagando la estufita, así que bueno, ahí. Está fresco, Larry, sí. ¿Nos vamos a Mar del Plata? Así es. Nos vamos para Mar del Plata. Preocupación por la avanzada petrolera en el mar argentino. La realización de una audiencia pública virtual convocada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el jueves 1 de julio encendió las alarmas de organizaciones de Mar del Plata y de Buenos Aires En esta audiencia se dio a conocer la evaluación del impacto ambiental de un proyecto para la exploración y explotación en aguas ultra profundas de la UTE, liderada por la petrolera noruega Equinor. Bueno, estamos hablando de algunos bloques que se llaman CAN 108, CAN 100 y CAN 114. Son bloques en donde está establecida la presencia de petróleo y de gas. Estamos hablando de la cuenca Argentina Norte, ubicados estos bloques a unos 300 kilómetros mar adentro, justo enfrente de los lobos marinos ahí de la Bristol. Si usted empieza a nadar y le da 300 kilómetros para adentro, bueno, esa es la zona de los bloques con presencia de hidrocarburos que se quieren explotar. Esta audiencia que se realizó el último jueves forma parte de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de obras o actividades de exploración y explotación hidrocarburífera que ha firmado tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como la Secretaría de Energía en el año 2019. Y se inscriben en un proceso de avanzada de las actividades de exploración y explotación costa afuera en el mar argentino. Equinor presenta la documentación de su campaña de adquisición sísmica offshore Argentina, Cuenca Argentina Norte, en las áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114, en un ambiente de movilización y en el que las dudas sobre los impactos de esta actividad de energías extremas van desde las posibilidades casi inevitables de un derrame en alta mar hasta la afectación de la fauna, la flora y también los impactos en las actividades costeras de la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, las asambleas están ahí en alerta, entre ellas la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Desde esa organización realizaron una jornada de difusión justo frente al Palacio Municipal en Mar de Plata el último día jueves, en simultáneo con el desarrollo de esta audiencia virtual. Audiencia a la que se inscribieron más de 500 participantes para dar su opinión, su mirada, ¿no? Bueno. Sí, además del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas, intervienen también organizaciones ambientalistas y deportivas y también, bueno, la ciudadanía está interesada en plantear sus inquietudes en relación a este proceso paulatino de mayor presencia de empresas petroleras en la costa atlántica. Una novedad para la costa argentina, estas plataformas offshore que le llaman de extracción de hidrocarburos, pero en este caso estamos hablando, por si uno le prestase atención ahí a cómo titula la propia empresa noruega Equinor, la documentación dice campaña de adquisición sísmica. Eso refiere a que la técnica es la del fracking, claro. Que provocan movimiento mediante explosiones en el fondo, en este caso en el fondo del lecho marino, claro. Mueven las placas y de ahí sacan el combustible este no convencional, que es gas y petróleo. Sabiendo ya las consecuencias del fracking en la provincia de Río Negro, en la localidad de Alien y en otros lugares donde se provocan sismos que después se repiten casi de manera natural en lugares que no son zonas sísmicas, ¿no? Así que bueno, esta es la situación hoy en Mar del Plata, que está empezando a moverse y a movilizarse para entender de qué se trata este negociado con las compañías extranjeras para plataformas offshore de extracción de crudo. Mar del Plata está en peligro. Mar del Plata está en peligro. En marzo del 2016, la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ratificó los límites de la plataforma continental más allá de la milla 200. Ampliando en un 35% la superficie marítima sobre la cual ejerce derechos de soberanía la República Argentina. Esto fue una clara señal para el sector petrolero, que pujó fuertemente para ocupar un lugar en el reparto del mar. Así, a fines de 2018, por el decreto 872 de la Secretaría de Gobierno de Energía, se convocó a concurso público internacional para la exploración y explotación de petróleo y gas en 38 áreas en la plataforma continental. En mayo de 2019 se adjudicaron 18 bloques marítimos repartidos entre tres operaciones petroleras, en las que se encuentran YPF, la anglo-holandesa Shell y la empresa noruega Equinor. En la cuenca argentina norte, el bloque CAN-100, que llega desde Mar del Plata hasta Bahía Blanca, fue otorgado inicialmente a YPF, pero durante el 2020 se le transfirió el 35% de la titularidad del bloque a Equinor y luego se le dio entrada a Shell. Estas tres empresas ya se han asociado en proyectos extractivistas, como en el bloque Bandurria Sur de Vaca Muerta, área que cobró notoriedad cuando un derrame de petróleo afectó 85.000 metros cuadrados directamente con crudo. Y otras 77 hectáreas quedaron completamente contaminadas. En esta primera etapa se vienen realizando trabajos de exploración sísmica a través de bombas sonoras que impactan en el subsuelo marino, generando información para que las empresas puedan determinar los mejores sitios donde hacer los pozos para la extracción de hidrocarburos. Este tipo de prácticas genera daños fundamentalmente en la fauna marina. Una vez iniciada la explotación propiamente dicha, el riesgo de daño ambiental aumenta, ya que las probabilidades de derrame son enormes debido a las condiciones extremas que se dan en el mar. A esto se agrega que las condiciones laborales se vuelven sumamente riesgosas para quienes trabajan en las plataformas, aumentando así las posibilidades de errores humanos y accidentes laborales. La exploración de hidrocarburos en el mar argentino está avanzando. En el 2020, la empresa Equinor presentó un proyecto para la exploración sísmica 3D en tres bloques de la cuenca argentina norte. Entre ellos, el CAN-100. Esto afecta directamente a Mar del Plata y otras localidades costeras de la provincia de Buenos Aires. Como requisito, deben presentar un informe de impacto ambiental y realizar una consulta pública. Por eso, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación convocó a una audiencia pública virtual a realizarse el 1 de julio. En medio de la cuarentena, sin que la comunidad haya podido informarse sobre estos proyectos y sus consecuencias socioambientales, y sin garantizar los medios necesarios para que el pueblo pueda expresarse. Si esto avanza, las actividades económicas, culturales y recreativas relacionadas con el mar se verían afectadas, generando un daño irreparable. El ecosistema marino y nuestras vidas están en peligro. Debemos frenar las políticas de entrega y saqueo implementadas desde el Estado, que avanzan sobre los bienes comunes para garantizar las ganancias de las corporaciones. El extractivismo no genera trabajo. El extractivismo genera saqueo y contaminación. No a las petroleras en Mar del Plata. Manifestate, sumate a la lucha. Votamos luchar. que me cante el mar. Para romper el aislamiento. Poné la pava. Oh, Mr. Tango. Poné la pava. Mujeres en resistencia. Polleras que hablan. Chicas bravas. Mujeres artistas. Voces que buscan levantarse. Ilustradoras. Ceramistas. Pintoras, fotógrafas. Poetas. Bailarinas. Músicas. Manos que se juntan. En un solo grito, tejedoras de sueños, miles andan sueltos en pliegues y en abril. Mujeres en resistencia. ¿De qué mundo remoto nos llega esta voz extraña, cargada de siglos y juventud? Tiene la clara diafanidad del canto de las altas cimas, y no sabemos si es cerca o lejos de nosotros. Cuando suena en el maravilloso silencio. Y extraña, como la voz, es esta frágil y blonda druideza que apenas posa sobre la tierra y tiene al andar el ritmo del vuelo. Baja de la montaña sagrada y es toda hecha de nieve y de sol de la cumbre. Arrastra el prestigio esotérico de algún antiguo culto al viento y al mar, a la tierra y al fuego. Estas son palabras de Teresa Wilmont, poeta chilena nacida en Viña del Mar, el 8 de septiembre de 1893. Esta poeta, para mí, maldita. Maldita. Ella fue considerada una precursora feminista y tuvo una vida bastante novelesca. Fue muy rebelde para su época a los valores burgueses de su sociedad y le pasaron cosas como haber sido internada a la fuerza en un convento, por ejemplo. Uh-huh. Sin embargo, con la ayuda de su amigo Vicente Huidobro, huyó a Buenos Aires, donde se rumoreaba que este célebre poeta chileno la pretendía. También intentó ser enfermera en Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, pero fue confundida con una espía nazi alemana. Ajá. Y apresada. Así que bueno, tuvo como eventos desafortunados. Claro, no, lo que pasa es que era muy, muy blanca, de ojos claros, uh-huh. Como su presencia, digamos, física, la hizo ser confundida con una espía alemana. Bueno, este personaje fue la segunda hija entre seis hermanas que fueron descendientes de la realeza prusiana. Fue bisnieta del presidente de la República, Manuel Montt, que era de ascendencia alemana por parte de padre y española de Gerona, en Cataluña, por su lado materno. En esta familia, en este marco, tuvo una esmerada educación conforme a las reglas de su época, dirigida a tener un nivel educativo importante. Tuvo un matrimonio desafortunado también, fuera del protocolo de la alta sociedad, pero bueno, siempre ella eligió, digamos, manifestarse ante todas las situaciones que le tocó transitar en la vida. Uh-huh. Tenía mucha facilidad para los idiomas, así que aprendió francés, que era el idioma en el que escribía en sus diarios. También aprendió inglés, italiano, portugués y alemán. Y bueno, en 1910, a los 17 años de edad, se casó con Gustavo Balmaceda Valdés, que era el sobrino del presidente José Manuel Balmaceda, contra, obviamente, la voluntad de su familia y también de la familia de su elegido. Pero fue bastante desafortunado igual este matrimonio. Sí. Infortunios en la vida. Y este muchacho era un poco agresivo, parece, y también alcohólico. Así que para ella fue desafortunado. Ella así no lo creía, por eso contrajo, digamos, matrimonio. En Santiago de Chile se integró a la activa vida cultural de esta ciudad, pero justamente el carácter, los celos, el alcoholismo de su marido la llevaron a tener terribles conflictos familiares. Ellos tuvieron dos hijas, Elisa, que era llamada Chita, y Silvia Luz. Y bueno, entre el año 1912 y 1915, ellos viajan al norte de Chile, en pleno auge salitrero, y ahí empieza su relación con las feministas y sindicalistas, donde observó ella movimientos en las reformas, digamos, y se sumó a estos nuevos conceptos. También se adscribió a la masonería. Uh-huh. Y ahí, en este marco, digamos, hace sus primeras publicaciones en la prensa de esta ciudad, pero con un seudónimo que se hacía llamar Tebal, ella. ¿Cómo? Tebal. Tebal. Sí. Ajá. Bueno, a su vuelta a Santiago, su esposo la descubre en una relación que mantenía con Vicente Balmaceda, que ella le llamaba mi amante o mi amante ídolo o Jean. Ella lo llamaba así poéticamente en sus diarios. ¿También Balmaceda como el marido? Claro, ajá. era el primo de este muchacho, uh-huh. Sí. Y bueno, de a poco se convirtió en la inspiración, digamos, que se ve en sus primeros escritos. Pero un tribunal familiar la recluye el 18 de octubre de 1915 en un convento, uh-huh, que se llama La Preciosa Sangre. Ah, ¿qué nombrecito? El nombre nos dice todo. Donde ella, obviamente, ahí hace su primer intento de suicidio, porque claramente en esta familia que ella le toca transitar no es ni valoreada ni escuchada ni y aparte, bueno, era una persona un poco también depresiva. Uh-huh. Pero bueno, al año siguiente, en junio de 1916, su amigo Vicente Huidobro la ayuda a escapar de este convento. Sí. Y huyen a Buenos Aires. Y bueno, gracias a su permanencia en Buenos Aires, ella empieza a escribir nuevamente y a destacarse por su intelectualidad. Uh-huh. Y desarrolla nuevas amistades, por ejemplo, con Victorio Ocampo, Borges, también la Pellegrina Pastorino, que le dicen Pelé, que es considerada la revolucionaria de la moda feminista por aquellos tiempos, quien le dice que, por ejemplo, que puede usar pantalones. Ajá. Y eso para ella es como un impacto total. ¿En serio? Le cambia la forma de ver como el lugar de las mujeres en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Bueno, en la capital, en Buenos Aires, inaugura su carrera literaria en 1917 publicando sus libros Inquietudes Sentimentales y Los Tres Cantos. Y en agosto de este mismo año, un joven que tenía entre 19 y 20 años, muy enamorado de ella, le declara su amor. Por supuesto, ella, bueno, le dice que no. Uh-huh. Este muchachito se suicida frente a ella. Frente. Y ella escribe un poema que se llamó Anuarí, dedicado a él, que un fragmento dice así. Llega todas las noches a mi alcoba. Sin tener ojos me mira, sin tener boca me habla, y su mirada y su voz son tan hondas como el silencio de los sepultados. Está muy lejos y está conmigo. Piensa en mi cerebro y lloran mis lágrimas. Cuando procedo mal, Anuarí castiga mis huesos, atravesándolos del hielo de una carcajada sin dientes. Tremenda su poesía. Bueno, tras esta tragedia con este personaje enamorado de ella, decide irse a Nueva York y intenta colaborar con la Cruz Roja durante la Primera Guerra, pero bueno, ahí le pasa todo este suceso, que es retenida antes de embarcarse, no la dejan subir porque la confunden con una espía, la encierran en un camarote, esposada, bueno, tuvo una serie de eventos, pobre, que tremendos. Así que decide irse a España y ahí se integra la bohemia madrileña. Y bueno, también conoce un montón de escritores como Gómez de la Serna, Gómez Carrillo, Ramón del Valle Inclán, quien este personaje prologa sus libros publicados en este país, en España. Allí ella escribe En la quietud del mármol y Mi destino es errar. Y en este lugar la retratan los pintores Julio Romero de Torres y Anselmo Miguel Nieto. Bueno, tras errar todos estos años por Buenos Aires, por Sevilla, por Córdoba, Granada, se establece en 1920 en París, donde se reencuentra allí con sus dos hijas después de 5 años de no haberlas visto. Y cuando estas hijas, después de este encuentro, vuelven a Chile, este dolor para ella, esta nueva separación, que la primera separación de sus hijas había sido cuando fue internada, le genera una tremenda depresión que la lleva al suicidio. Ella fallece un 24 de diciembre de 1921 con una sobredosis de veronal, que si mal no recuerdo también era lo que había consumido Alejandra Pizarnik. Me viene como ese recuerdo, no estoy segura. Bueno, como decía antes, a los 28 años de edad, muy jovencita, y bueno, es enterrada en París. La cineasta chilena Tatiana Gaviola rodó una película que está basada en la vida de esta poetisa, que se estrenó en el 11 de junio del 2009. ¿Cómo se llama la peli? ¿Tenés el nombre? No tengo, creo que se llama Teresa. Ajá. La película, sí. Y bueno, te puedo leer el último poema que escribió antes de desencarnar de este plano, que dice así: hay en mi alma un pozo muerto donde no se refleja el sol y del que huyen los pájaros con terrores de virgen ante un misterio de cadáveres. Esa es una introducción tremenda a estas palabras. Después dice: mi alma es un palacio de piedra donde habitan los ausentes, trayéndome la sombra de sus cuerpos al alivio y compañía de mi vida. Mi alma es un campo devastado donde el rayo quemó hasta las raíces y donde no puede florecer ni el cardo. Mi alma es huérfana loca, que anda de tumba en tumba buscando el amor de los muertos. Mi alma es una flecha de oro perdida en un charco de fango. Mi alma, mi pobre alma, es una ciega que marcha a tientas, sin apoyo y sin guía. Triste la muchacha, sí, ¿no? Sí. Bueno, esta mujer considerada anarquista, sindicalista, feminista, en este contexto y en esta familia y en este mundo violento que le toca vivir, bueno, ahí dejó al menos 10 libros de poesías escritos en este corto trayecto de vida. Así que, bueno, los invito al que le guste la poesía. Para mí, por la intensidad y la oscuridad de sus palabras, por eso digo yo que la considero una poeta maldita. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange,